¿Verdad? Bien. A pesar de que esa concurrencia igual a demostración, no corresponde. ¿Asumo que los demás están estudiando? Sí. Pero ya es última hora aquí. Un poco la que se tengo y se vienen los camisas. Pero todo vale, ¿no? Hola, hola, profesor, permiso. Bien. Buenas tardes, de nuevo. Bueno, la prueba es a las 20:45, entonces la segunda parte del... de la clase, del módulo de hoy. Así que, de aquí hasta las 8:30, vamos a pasar materia. Toda esta materia, este apunte yo se los cargué antes de ayer, o ayer, no me acuerdo. Ayer o antes de ayer. Así que ya lo debiesen tener en sus... digamos, con ustedes. Bueno, hoy día vamos a terminar de analizar lo que son los delitos contra la vida. Específicamente en lo que dice relación con los delitos... en este caso son contra la vida dependiente. Y específicamente el análisis de hoy es en relación al delito de aborto. El aborto. Bueno, de más está decir, de ellas son hace rato adultos y pendientes de lo que es la discusión política y social de nuestro país, que el aborto obviamente no es un tema, nunca ha sido un tema pacífico en nuestra sociedad, en nuestra legislación. Ustedes saben que, saben mejor que yo, ¿no es cierto?, que es un tema de candente actualidad siempre, tanto en relación a si se penaliza o no se penaliza, si es tolerado o no es tolerado, y con distinta opinión. Cada uno tendrá su opinión, cada una tendrá su opinión en relación al aborto. Lo cierto es que en nuestra legislación, vamos a ver, existe tipificada figura de aborto. Como todo examen de un delito, necesariamente debe hacerse referencia o partir por lo que es el bien jurídico protegido con este delito, con el delito de aborto. Si nos atenemos a un criterio sistemático, descubriremos que el aborto en nuestro código penal, en nuestro vetusto código penal, está regulado en un título relativo a los delitos contra el orden de las familias, la moralidad pública y la integridad sexual. ¿Ya? No están los delitos contra las personas, el aborto, sino que están los delitos contra la moralidad pública, la familia, contra el orden de las familias, la moralidad pública y la integridad sexual. ¿Ya? Tal como estaba regulado en el Código Penal belga de mediados del siglo XIX, que era el más moderno en la época de la dictación de nuestro Código Penal, 1850 y tal, 1856 si mal no recuerdo, y que tenía esa regulación. Justamente el Código Penal belga lo trataba en ese párrafo y lo que copiamos nosotros cuando se promulgó nuestro código. Entonces, si siguiéramos un criterio sistemático, diríamos entonces que el bien jurídico protegido por el delito de aborto es el orden de las familias, la moralidad pública y la integridad sexual. ¿Ya? Pero ello no es así. Ello no es así. Hoy día hay suficiente, no me voy a detener en ella, porque ya forma parte de una discusión histórica, hay suficientes buenas razones para entender que el aborto no es un delito que está atentando contra el orden de la familia. Tampoco contra la moralidad pública, ni tampoco contra la integridad sexual. Por lo tanto, hoy día existe acuerdo doctrinal en que el bien jurídico protegido no es otro que la vida humana, pero dependiente. Delito contra la vida humana dependiente. Es decir, aquella que carece de autonomía, que es justamente la que protege, o independencia, que es aquella que protege las figuras como el homicidio simple, calificado, etc. Delitos contra la vida humana independiente. Luego, el bien jurídico protegido con el delito de aborto es la vida humana dependiente. Es decir, aquella, ¿no es cierto?, que aún no logra una independencia desde el punto de vista de los sistemas respiratorios o circulatorios respecto del cuerpo de la madre, ¿cierto?, de la tierra. Bien, segundo punto. El Código Penal castiga al que, en las distintas maneras que vamos a ver, causara un aborto. ¿Qué es lo que es un aborto? El Código Penal no lo define. No nos dice qué es lo que es, o en qué consiste un aborto. Luego entonces tenemos que recurrir a elementos de interpretación. Desde un punto de vista literal, si tomamos la literalidad de la palabra, la expresión aborto, significa privación de nacer. Privar a otro de nacer, o sea, privar a una criatura en desarrollo, ¿no es cierto?, que está por nacer, justamente de nacer. Pero no nos alcanza, no nos basta. Luego entonces, tal como lo hace en innumerables otras ocasiones, cuando la ley no nos entrega conceptos, que él lo entrega la doctrina y la jurisprudencia. Y así entonces, el profesor Echeverry nos dice que aborto es la muerte inferida al producto de la concepción que aún no es personal. ¿Qué problema tenemos acá? ¿O qué situación debemos diferenciar acá? ¿Se acuerdan? Código civil. ¿Desde cuándo se es personal? Desde que se supera el cierto completamente en amado. Desde que existe una independencia funcional, ¿no es cierto?, en cuanto a los sistemas circulatorios y respiratorios distintos del amado. ¿Sí? Bien, entonces, como es, antes de eso no se es persona, mal podría ser el aborto un delito contra la persona o matar a otra persona, ¿no?, sino que es dar muerte al producto de la concepción, que no es persona. La doctrina nacional dominante, bueno, aquí, a ver, entre paréntesis, ha existido, aquí hay una discusión antigua de qué es lo que se entiende aborto. Yo me voy a saltar todo eso porque creo que ya es irrelevante hasta la altura del siglo XXI. Para la doctrina nacional dominante, el aborto es la interrupción del proceso de gestación, pero, ojo con esto, con la consiguiente muerte del feto. Luego, si yo interrumpo el proceso de gestación de una criatura, pero esta sigue viva, ¿no es cierto?, vital, ¿cierto?, interrumpo un embarazo en la semana, ¿no es cierto?, 30, 25, no sé, y a partir de eso ese feto sigue vivo, en principio no va a haber aborto, perdón, al menos consumado. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente consiste en la interrupción del proceso de gestación de una criatura, sino que además debe causarse, ese proceso de interrupción debe traer como consecuencia la muerte del producto de la concepción, la muerte del feto. Y esta muerte del feto puede producirse dentro o fuera del cuerpo de la madre. En el fondo, En el fondo, el aborto más bien se trata de una conducta de feticidio, de dar muerte al feto, ¿cierto? A través de la interrupción del proceso de gestación. Por lo tanto, y algo le adelantaba, todas aquellas maniobras abortivas ilícitas que conduzcan a la expulsión prematura del feto, pero este sobrevive, que son casos de aceleramiento del parto, solamente podrían constituir un aborto frustrado. ¿Ya? Para que esté consumado el aborto, tiene que producirse la muerte del feto, ¿cierto? Del producto de la concepción. Dime. O sea, dime, quizás me adelanto un poco en el tema, pero ¿puede quedar vivo el feto afuera del cuerpo? Por supuesto. ¿Y ese feto se puede seguir desarrollando y llegar a ser persona? Por supuesto, artificialmente sí, claro. O sea, sí. Los prematuros, imagínate los prematuros. Como ya. 23 semanas hacia arriba tienen alta expectativa, claro, de sobrevivir. Y si es mujer, mucho más todavía. ¿Sabían eso? No. ¿Ah? ¿No? Sí, sí, eso está comprobado empíricamente. Empíricamente. Los bebés, los fetos, mujeres, las mujeres tienen mucha mayor posibilidad, tasa de sobrevida que los fetos masculino cuando se trata de embarazos de partos prematuros, muchas. De hecho, les cuento, esto no va a aparecer grabado, pero un conocido mío que es neonatólogo, cuando conversamos me decía, mira, si a mí yo tengo, si me queda la última incubadora y me llegan dos partos prematuros, un hombre y una mujer, yo meto el incubador al hombre. Ay, pero no puede ser tan discriminado. No, me dijo, es porque la mujer científicamente tiene una tasa y una posibilidad de sobrevivir, pero que es enormemente mayor que en relación a un feto prematuro, a un bebé prematuro masculino. Es una cuestión científica. ¿Ya? Eso está comprobado. Exactamente. Ahora, ¿cómo consiste el aborto en dar muerte al producto de la concepción dentro o fuera del vientre materno a través de una maniobra abortiva, ¿no es cierto? ¿Va a ser castigado o vamos a encontrarnos frente a un delito de aborto, aun cuando el feto sobre el cual se realiza la maniobra abortiva no tenga viabilidad? Es decir, igual voy a cometer el aborto si interrumpo la vida seguida de muerte del feto, de un feto que a la larga iba a morir antes de ser expulsado del vientre materno. ¿Cierto? También allí existe aborto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ah? Es como lo mismo cuando le dan muerte al moribundo. Claro. Luego entonces, ¿cómo distinguimos una conducta abortiva de una conducta homicida? Hay que estarse al momento de las maniobras que conducen a la muerte. Si esas maniobras se ejecutan durante el embarazo, va a haber aborto. Si estas se ejecutan después de interrumpir el embarazo y adquirir autonomía vital con la criatura, habrá homicidio o habrá infanticidio. Sí. Luego entonces hay que analizar dónde se realizan esa conducta, esas maniobras. Mientras no tenga todavía vida dependiente, va a haber aborto. Incluso puede ser en la mesa de operación. Todavía está ligado a la madre, todavía es dependiente de la madre, y ahí se practican las maniobras de cierto aborto, digamos, de darle muerte al feto, ahí se va a encontrar aborto. Si ya tiene vida independiente, nos vamos a encontrar frente a un homicidio o un infanticidio, en su caso, homicidio que incluso podría ser hasta calificado. Los profesores Matus Ramírez proponen el siguiente problema en relación a este punto. ¿Ya? El caso del hecho que empieza como tentativa de aborto, es decir, durante el embarazo ya se le provocan agresiones a la mujer embarazada, ¿no es cierto? y termina como homicidio e infanticidio porque las agresiones continúan tras el nacimiento de la criatura ya herida en su identidad. En este caso, la solución a este caso, de acuerdo a lo que lo plantean los profesores Matos Ramírez, es que el homicidio o infanticidio consumirían, el principio de consunción, las maniobras abortivas. Es decir, todo quedaría comprendido dentro de la figura de homicidio, que absorbería las maniobras previas, que son constitutivas de un aborto tentado, ¿no es cierto?, tentativa de aborto, las cuales van a adquirir el carácter, ¿no es cierto?, de un acto anterior copenado. A la criatura, a través de, no sé, artesanalmente, ustedes saben que muchas veces los abortos, sobre todo en las zonas rurales, no son tan sofisticados con sustancias, con pastillas. Básicamente es la introducción por el canal vaginal de elementos para digamos, en la vagina de la mujer, ¿no es cierto?, para efecto de poder dañar el feto, ¿no es cierto?, destrozarlo, ¿no es cierto?, no sé, muchas veces vegetales, ¿no es cierto?, cosas así. Entonces, ¿qué pasa si se empieza a agredir al feto durante el embarazo y después que la guagua ya nace, digamos, que el producto de la concepción nace y ya viene herida, allí se provoca la muerte de la criatura? Tenemos por un lado una tentativa de aborto y por otro lado un homicidio. ¿Lo sancionamos conjuntamente? No, propone este profesor. El homicidio absorbería todas las otras formas, digamos, penadas, las otras formas ilícitas, digamos, que quedan como un acto anterior no copenado. Únicamente sancionaríamos por todo como si fuese, digamos, a título de homicidio. Ese es el ejemplo. No sé si se entendió. ¿Qué medios de comisión son los que se admiten para perpetrar el delito de aborto? No existe limitación. Si ustedes, si analizamos los tipos penales del aborto, 342, 343, 344, 345, no vamos a encontrar allí que el legislador haya establecido una especial forma de comisión en relación al delito de aborto, ¿ya? Como lo hace en el homicidio calificado, ¿no es cierto?, donde ahí se establecen formas de comisión. Ahora bien, doctrinariamente, suele distinguir entre sustancias abortivas. Hay una serie de sustancias que traen aparejado, digamos, el aborto, provocan aborto, por ejemplo, ¿cierto?, el misotrol. El misotrol es una sustancia que provoca, que es abortiva. Hay, ¿no es cierto?, ciertos medicamentos que como efecto colateral pueden provocar el aborto. Ciertas infusiones, ¿no es cierto?, ciertas drogas, etcétera, etcétera, que provoca aborto. Y lo otro son las maniobras abortivas, ¿ya?, que ya no implican sustancias, sino que ya directamente son determinadas actuaciones, ¿no es cierto?, a través de la utilización de ciertos elementos físicos sobre los cuales, ¿no es cierto?, se interviene en el cuerpo del feto justamente para lograr su muerte, ¿ya?, que son las denominadas maniobras aborto, ¿no? Eso se suele distinguir. Incluso es posible que se utilicen medios violentos, se puede ejercer violencia sobre la mujer incluso para que ésta aborte. Ahora bien, si bien es cierto, no existe limitación en cuanto a los medios de comisión, en general la doctrina está contente que por exigencia del tipo esos medios empleados deben causar un aborto, ¿cierto? El medio empleado debe ser el que cause el aborto. Por lo tanto, del juego de estas disposiciones, de acuerdo a los profesores Politov, Grisolía y Busto, parece ser dudoso o casi imposible que el aborto pueda cometerse por omisión, porque eso sugiere de alguna otra manera el empleo de estos medios para causarlo. Una conducta activa, la conducta abortiva, ¿no es cierto?, del aborto debe tratarse de una conducta activa, no admitiría una comisión por omisión. Siguiendo con la tipicidad objetiva, analicemos ahora qué es el sujeto pasivo del delito de aborto y el objeto material del delito. Este es uno de los casos en los cuales el sujeto pasivo del delito y el objeto material del delito coinciden. Existe una coincidencia. Para la doctrina nacional, el sujeto pasivo del delito y el objeto material de la acción abortiva es el producto de la concepción, es decir, el feto. Luego, por eso les decía yo que en general algunos autores hablan de que más que aborto, esta es una hipótesis de feticidio. El aborto consiste en el feticidio, en la muerte del feto, el producto de la concepción. De acuerdo a los profesores Matos Ramírez, se trata de un ser humano que se desarrolla dentro del vientre materno, desde el momento en que comienza el embarazo y hasta que la criatura adquiere vida autónoma. Ese es el lapso por el cual se extiende la protección penal a título aborto, desde que comienza el embarazo y hasta que el feto adquiere, la criatura adquiere vida independiente de su madre, adquiere vida autónoma. ¿Ya? Incluye, por lo tanto, un feto en que su viabilidad sea dudosa, como les explicaba, también está dentro del objeto de la protección penal, ese feto, aun cuando existan dudas acerca de su viabilidad, y también aquellos fetos con malformaciones detectables a simple vista, los que en la medicina, en la jerga de medicina, se les conoce como los monstruos. Los monstruos son los fetos, así se les denomina médicamente, monstruos. No, los con deformaciones, no, malformaciones detectables a simple vista. De acuerdo al término médico, los fetos que tienen malformaciones visibles o detectables a simple vista se les denomina monstruos. Es un término médico. No nos gusta mucho, pero es un término médico. No es bonito, pero... ¿Hay algo bonito en derecho humano? Si lo que analizamos son puras cosas media... Un poco fuerte. Gran pregunta, grande. Si la protección penal se cuenta desde el embarazo, o sea, ¿desde cuándo podemos señalar que jurídicamente existe protección penal para el feto? Si tomamos un fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en 2008, lo deja claro. Para sancionar el delito de aborto es necesario acreditar el hecho de encontrarse la mujer en estado de embarazo. Es decir, debe existir embarazo. De acuerdo al diccionario de la RAE, la mujer embarazada es la mujer gestante, la que está en gestación. Pero vamos y leemos más fino, pues, ¿desde cuándo una mujer está embarazada? Y le pregunto a las mujeres que están presentes en la sala hoy, ¿desde cuándo una mujer está embarazada? ¿Desde cuándo? ¿No entendieron? ¿Desde cuándo una mujer está embarazada? Se produce la concepción del óvulo cuando ella fecunda, ¿no? No. Son dos cosas distintas. La fecundación. ¿Ah? La doctrina nacional clásica considera que existe embarazo desde el momento de la anidación del óvulo fecundado. Del óvulo fecundado. Desde ese momento, la anidación del óvulo fecundado, existe embarazo. No de la fecundación del óvulo. El óvulo fecundado y después se anida. A partir de la anidación del óvulo fecundado, desde ese momento existe protección penal, desde ese momento existe embarazo. Ahora, esta anidación, lo normal es que sea en el útero, pero también existen situaciones patológicas en las cuales la anidación se produce fuera del útero. Por ejemplo, los embarazos ectópicos, la anidación se produce en las trompas de Falopio. Entonces, si seguimos la doctrina nacional clásica, va a existir protección penal desde el momento de la anidación en el útero o fuera de él. Luego, un feto o un óvulo fecundado que se encuentra en idea de natón cefalopio, si se realizan maniobras para detener ese crecimiento, pudiesen ser constitutivas de aborto. Bueno, esa doctrina ha avanzado un poco, porque en general los embarazos ectópicos son poco viables, o casi inviables, digamos. No pueden... Para la madre también, ¿no es cierto? Entonces, esto iba avanzando, y la Organización Mundial de la Salud, el año 99, declaró que el embarazo comienza con la eliminación en el útero del blastocito y termina con el parto. Es decir, existe embarazo y por lo tanto protección penal desde que se anida el blastocito, ¿no es cierto?, el óvulo fecundado, en el útero materno. Luego, si se anida en la trompa de Falopio, si hay un embarazo ectópico, ¿cierto?, y se causa la muerte del feto, de ese, o más bien dicho, de ese producto, ¿cierto?, ese blastocito, cuando está anidado en la trompa de Falopio, no va a haber aborto, técnicamente. Y más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2012, en un caso denominado Artaria, Murillo y otros contra Costa Rica, un caso de fertilización in vitro, declaró que cuando la Convención Americana de Derechos Humanos habla del momento de la concepción, se refiere al momento en que el embrión se implanta en el útero. Así que, de alguna u otra manera, hoy día la tesis dominante es que existe embarazo desde la implantación del embrión en el útero, no desde la concepción, no si que ha anidado en otro lugar distinto del útero. ¿Ya? De ahí entonces que hay píldoras, hay medicamentos, píldoras, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera evitan la anidación del óvulo. Y esas píldoras no son abortivas. Por ejemplo, el levonorgestrel, la píldora del día después. La vida después los impide en la anidación del óvulo, o sea, del blastocito, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si impide la anidación, entonces no sería abortiva. ¿Por qué? Se considera abortiva en la medida en que sobre un óvulo ya implantado, sobre, ¿no es cierto?, un embrión ya implantado, ¿no es cierto?, cause la muerte de alguien. Y de hecho hay otros métodos, esa es la píldora del día después, pero hay métodos anticonceptivos, ustedes saben, que obran sobre la base también de evitar la implantación del embrión en el útero. Por ejemplo, el DIU, el dispositivo intrauterino, a un óvulo ya fecundado, lo que hace, ¿no es cierto?, es que a través del mecanismo de inflamación de las paredes del endometrio impide, ¿no es cierto?, hace que la T de cobre, ¿no es cierto?, que en su momento también se utilizaba, hace que esta evite la implantación justamente de este óvulo. Por lo tanto, de alguna u otra manera, la ciencia ya ha validado, y les recuerdo, nuestra doctrina nacional ha validado que existe embarazo desde el momento de la implantación en el útero del embrión. Por lo tanto, no constituye aborto, o al menos estaría justificado, la intervención quirúrgica que pone término al embarazo tubárico o ectópico, matando el óvulo fecundado. No constituye aborto la administración e implantación de métodos anticonceptivos que impidan la anidación del óvulo fecundado, en el endometrio. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino, la T de cobre, la píldora del día después, que conocía como el levonorgestrel, ¿no es cierto? Y ojo, tampoco constituyen aborto los procedimientos de fecundación in vitro. Miren, esto ya no es tan novedoso, pero como la ciencia también llega al ámbito del derecho penal. La fecundación in vitro, cuando esa fecundación se produce, del óvulo con el esperma, se produce fuera del ambiente natural, que es, ¿no es cierto?, los órganos reproductivos de la mujer, sino que se hace, ¿no es cierto?, en un laboratorio. Y esos óvulos fecundados después se botan. No serían aborto, se destruyen. No sería aborto. ¿Por qué? Porque todavía esos embriones fecundados no están todavía anidados en el útero materno. Tampoco constituye aborto ni tentativa de aborto el caso en que se realicen maniobras abortivas sobre una mujer que lleva consigo un feto muerto, porque ya no hay vida en el feto que proteger. Si el feto está muerto, no se podría, no existiría aborto. Tampoco existe aborto si se realizan maniobras abortivas sobre una mujer que cree que está embarazada, pero este no puede comprobarse, como lo dijo la Corte Punta Arenas en el 2008. Las maniobras realizadas sobre una mujer que no está embarazada conducirán a un aborto imposible, o en el peor de los casos, digamos, en el mejor de los casos, peor de los casos para la mujer, en simplemente lesiones. ¿Ah? ¿Para la mujer? Si no está embarazada. ¿No es cierto? O sea, imagínense ustedes en que una mujer que cree que está embarazada, ¿no es cierto?, y consciente en que alguien cercano a ella le realice maniobras abortivas consistentes en la introducción, ¿no es cierto?, de objetos por la vagina, digamos, para efectos de dar muerte al eventual feto que está, ¿no es cierto?, no está embarazada, pero sin perjuicio de esas maniobras causan lesiones en el aparato reproductor genital de la mujer. No va a ser castigado ese sujeto, ni la mujer, a título de aborto, ni siquiera tentado, porque no está embarazada, es un delito imposible, sino que únicamente podría ser el tercero responsable de las lesiones que le causa a la mujer. También, claro, ¿no? Pues sí, claro, exactamente. O sea, si ingiere una pastilla, si un tercero le administra una pastilla para que aborte y no está embarazada, y esa pastilla le causa un derrame cerebral que la tiene incapacitada 60 días, podría estar, no va a ser responsable de tentativa de aborto, que es un delito imposible, no existe el objeto material que es feto, pero sí puede ser sancionado a título de las lesiones. Bueno, pero por eso, si no sabía y no está embarazada, va a producir. Si estaba embarazada, pero no sabía. Ah. Y tuvo algo. Bueno, ahí puede ser el dolor de parto. Si por algo toma. Porque se representa la posibilidad de que esté embarazada. Tampoco existe aborto en el caso de las molas. Las molas son unos cuerpos que nacen, o más bien dicho, se desarrollan a partir, ¿no es cierto?, de la sobredivisión de las células del ovario, pero en ellas no hay vida, digamos. Incluso algunas molas tienen latido, se detecta latido, pero no constituyen una vida en sí, no hay una fecundación hasta donde vienen las molas. Bueno, la extracción de una mola, obviamente, como no hay vida fetal o embrionaria en desarrollo, tampoco va a ser constitutivo de aborto. Gran pregunta, gran. ¿Es posible un aborto culposo o imprudente? ¿Cometido con culpa o imprudencia? Lo primero que hay que examinar para resolver este problema o contestar esta pregunta es el artículo 490 del Código Penal. El 490 del Código Penal castiga al que por imprudencia temeraria ejecutar un hecho que se mira malicia, constituir un crimen o un delito contra las personas. La mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional, el feto, mientras no tenga vida autónoma, no es persona. Por lo tanto, por no haber nacido después de pretendido hecho criminoso, no puede configurar su respecto un cuasi delito de homicidio tampoco. ¿Ya? O sea, no hay ilícito culposo alguno. No hay. Así lo dijo la Corte Suprema en 2000, 11. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional en la causa Rol 3729, que esa causa es en la que dicta la sentencia de constitucionalidad sobre el proyecto de ley que establece el aborto intercausal y que generó mucha controversia en nuestro país el año 2017, si recuerdan ustedes, en donde dice que los nacidos son los únicos que para estos efectos penales son otros o personas en los términos del 400. Por lo tanto, no existiría cuasi delito de aborto en nuestra legislación. En algunos casos sí, la jurisprudencia, tratándose de la mala praxis médica, casos en los cuales se produce la muerte del producto de la concepción durante el procedimiento del parto, con la mala utilización, por ejemplo, del forceps. ¿Ustedes han visto cómo? ¿Ah? Apenas la cabeza para poder sacarlo, ¿cierto? Con a la fuerza, ¿cierto? Muchas veces eso, bueno, comprime la cabeza del feto, ¿no? Entonces eso, muchas veces el mal uso del forceps puede estar aparejado en de alguna otra manera, ¿cierto?, la muerte del feto. Y señalando que, reconociendo que si bien es cierto, no existe el cuasi delito de aborto en nuestra legislación, si esa conducta podría ser constitutiva de un cuasi delito de homicidio. ¿Cuál es el argumento aquí? Que la expresión persona incluye a todos los seres humanos nacidos y por nacer desde el momento de su concepción, de acuerdo a lo que ha traído una interpretación que hacen de las normas constitucionales. Pero es una jurisprudencia muy minoritaria, que en realidad no ha tenido mayor aceptación en general en nuestra doctrina y en nuestras culturas. O sea, si esa conducta que tú mencionas de cortar al bebé se produce mientras está todavía bajo vida dependiente de la madre, no hay cuasi delito. No hay nada. Disculpe. Pero si muere una vez que sale con el... Es que hay que atender, bueno, ahí hay una discusión. Para algunos hay que atender al momento en que se produce la conducta. Si la conducta del corte se produce mientras todavía está en vida dependiente de la madre, no hay aborto culposo, por lo tanto esa conducta sería impune. Otros dicen, mire, hay que atender al momento en que se produce el resultado. Si el corte se produce mientras está ligado a la madre, todavía con la relación de dependencia vital de la madre, pero el resultado muerte se produce una vez que la criatura ya tiene vida independiente, para algunos autores son minoría, en este caso habría cuasi delito de homicidio. Había un delito culposo en ese. Bien, iter criminis, o lo que es lo mismo, el camino de desarrollo del delito. ¿Cuándo se encuentra consumado un aborto? Como el delito de aborto es un delito de resultado externo, se va a encontrar consumado cuando se produzca la muerte del feto. A propósito, ¿no es cierto?, de las maniobras o de la ingesta de las sustancias aborto, ¿cierto?, como consecuencia de la conducta abortiva, ¿cierto? Luego, el aborto está consumado cuando se produce una muerte del feto. Cuando hay tentativa de aborto, cuando se inician maniobras abortivas que entrañen un peligro real para la vida del feto o embrión implantado. Allí va a haber tentativa. Y obviamente, en la medida en que estas no terminen, sino que sea principio a maniobras abortivas que pongan en peligro real la vida de ese feto implantado. Sí. Yo no sé si me ¿Y cuándo hay frustración? ¿Cuándo hay frustración? Cuando se interrumpe el embarazo como consecuencia de la conducta abortiva, pero la criatura permanezca viva. Ahí va a haber frustración en el delito aborto. ¿Qué pasa? Otro punto. ¿Qué pasa con aquella situación en la cual se realizan maniobras abortivas, sea que se completen o no, que impliquen un peligro real para la vida de ese feto implantado, ¿no es cierto? Pero esas maniobras abortivas aptas, si ustedes quieren, que se hayan completado o no, no producen la muerte del feto, no producen la prematura expulsión del feto del cuerpo, sino únicamente lesiones en su cuerpo. ¿Qué pasa con las lesiones? Esas lesiones, imagínense, bueno, disculpen lo crudo, pero hay que poner ejemplos de esto. Estamos en derecho penal, chicos, chicas, o sea, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que a la mujer consiente que un tercero le realice maniobras abortivas, la introducción de elementos por, ¿no es cierto?, el canal vaginal, ¿no es cierto?, para efectos de dar muerte al feto, ¿no es cierto?, destrozarlo. Y el feto, y esas maniobras, completas o no, no producen la muerte del feto, no se produce la expulsión tampoco prematura del feto, ¿cierto?, y la sobrevivencia posterior, sino que lo único que causan es lesiones. Por ejemplo, con esas maniobras se le arranca un brazo al feto, ¿no?, y después el feto nace con esta, ¿cierto?, mutilación. La pregunta es, ¿a qué título sancionamos esas lesiones? Porque el aborto está asustado o tentado, porque el feto sigue, logró sobrevivir, ¿no es cierto? Tenemos un aborto asustado o tentado, pero ¿qué pasa con esa lesión? Y aquí nos encontramos frente a un gran vacío legal que existe en nuestra legislación. El gran vacío que existe en nuestra legislación es que no se encuentran tipificadas como delictivas las lesiones causadas al feto que no impliquen interrupción de la vida intrauterina ni la muerte de él. En el ejemplo que les puse, en ese lamentable y triste ejemplo que les puse, esas lesiones no se encuentran sancionadas en nuestra legislación. Las lesiones del feto no están tipificadas como delitos. ¿De qué va a responder el sujeto? Únicamente como autor de tentativa de aborto o aborto frustrado, ¿no es cierto? Con quizás una ampliación o una amplificación de su pena, pero vía artículo 69 del Código Penal, que ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Es una norma que permite a los jueces, digamos, imponer las penas en su máximo, ¿no es cierto?, o en sus máximos niveles, atendía a la mayor o menor extensión del mal causado por el delito, en este caso, ¿no es cierto?, por la mayor extensión del mal causado justamente por ese aborto tentado o frustrado. Es terrible, pero en nuestra legislación no están tipificadas las lesiones de esto. Así es. Sí. la formación. Un profesor, una opinión distinta, como le anunciaba, es la del profesor Contés, Javier Contés. Una opinión minoritaria, pero no deja de ser expuesta al menos en clase prega. Él atiende al momento de la producción del resultado para detener la atención. Si la conducta abortiva causa lesiones al feto mientras se encuentra vitalmente unido a su madre, serán lesiones del feto no punibles, por lo que le acabo de decir. Pero si esas lesiones se manifiestan solo en la persona nacida, se trataría de un supuesto típico de lesiones aborto. El caso de que se le administre, lo que tú decías, caso de administración de productos farmacéuticos a una mujer embarazada para provocar la interrupción del embarazo, pero que solo produce el efecto lesivo en la criatura después de su nacimiento. La mujer se toma las pastillas hoy día para abortar, no logra el aborto, pero después que la criatura nace, se empiezan a manifestar, ¿no es cierto? De acuerdo a las consecuencias negativas en el cuerpo de esa criatura que ya nació. Ahí el profesor Contés dice, en ese caso, esa debería sancionarse a título de lesiones, porque ya en ese momento en que se manifiestan estas consecuencias, ya la criatura pasa a ser persona porque ya ha nacido. Y ahí nos encontramos frente al tipo de lesión. Esta es la tesis minoritaria. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? ¿Alguna otra duda o consulta? Bien. ¿Cómo se encuentra regulado el delito de aborto en nuestra legislación? Aquí hay que hacer una serie de distinciones que son bastante útiles al momento de estudiar este delito. Por un lado, tenemos el aborto espontáneo. El aborto espontáneo, que es aquel que se produce sin la intervención de la voluntad humana, por causas naturales o por causas accidentales, ¿cierto? Existen muchas veces malformaciones inherentes al feto, no provocadas, que causan justamente que este sea expulsado y muera. Causas accidentales, ¿cierto? No sé, por la mujer que se cae de la escalera y a consecuencia de los golpes, ¿cierto? Se produce el desprendimiento del embrión, ¿cierto? Y muere. Ciertas enfermedades, ¿no es cierto? La preeclampsia, que es una enfermedad muy grave que afecta a la mujer embarazada, ¿no es cierto? Y muchas veces provoca lamentablemente la muerte del feto. Entonces, ese aborto espontáneo, sin la intervención de la voluntad humana, que se produce por causas naturales o accidentales, es irrelevante penalmente. Con ese no nos metemos. Dices, no tiene importancia desde el punto de vista del derecho penal. Y en contraposición a él, existe el aborto provocado. El aborto provocado, que es aquel que se produce con la intervención de la voluntad humana. A su vez, este aborto provocado puede revertir dos modalidades. Puede haber un aborto provocado lícito, es decir, que es aquel que se encuentra autorizado o justificado para dar muerte al producto de la concepción. Por ejemplo, el aborto en tres causales. Y también tenemos el aborto punible, que es aquel que está castigado penalmente. y aquí es el que vamos a estudiar, es el artículo 342 al 345 del Código Penal. Ahí nos vamos a encontrar. Estos esquemas son bastante útiles al momento de estudiar. Dentro del aborto provocado lícito, aquel que existe una causal de justificación que autoriza la muerte del producto de la concepción, dentro del aborto provocado lícito vamos a encontrar, primero, el aborto terapéutico, que está regulado en nuestro ordenamiento en el artículo 119, número 1 del Código Sanitario. ¿Cuál es el aborto terapéutico? ¿O existe aborto terapéutico, no es cierto? Aquel que se practica cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Ese es el aborto terapéutico, ¿sí?, para salvar la vida de la mujer. También tenemos el aborto eugenésico, 119, número 2, en que el producto de la concepción presenta malformaciones por distintas causas. ¿Qué es lo que dice el 119, número 2 del Código Sanitario? Autoriza el aborto cuando el embrión o feto padezca de una patología congénita, adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina, independiente, en todo caso, de carácter letal. El aborto urgente. No solamente es un acto, si ustedes quieren, de humanidad con un feto que no va a sobrevivir, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, sino que también aquí este aborto genético tiene en consideración a la madre, digamos. O sea, lo duro que debe ser para una madre cargar una guagua, un feto, el producto de la concepción, sabiendo, por 9 meses, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, que nace y muere. Hay un impacto psicológico, ¿cierto?, importante. Entonces, de alguna otra manera también esta causal está establecida en favor de esa madre. Y también tenemos el aborto sentimental o sociocultural, el 119, número 3 del Código Sanitario, que autoriza el aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. En cambio, tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. De 14. Claro. Estos son los casos que se autoriza el aborto, las tres causales, las famosas tres causales del aborto. Y concepto que de alguna otra manera configuran este aborto provocado lícito. Ya no está penado en la ley. Pero surge un problema. ¿Qué pasa con el aborto socioeconómico? La mujer de escasos recursos económicos, que ya está sumida en una situación de pobreza y su grupo familiar está sometido o sujeto a una situación de pobreza y resulta que está embarazada por sexta vez, lo que va a producir el aumento de la situación de pobreza, digamos, de ella y de todo el grupo familiar, incluido los otros hijos. ¿Ya? Está permitido en nuestra legislación. ¿Cuál es el aborto socioeconómico? Aquel permitido cuando la continuación del embarazo puede suponer un grave adelantamiento social y económico para la madre. Bueno, el aborto socioeconómico no está contemplado expresamente en nuestra legislación. De hecho, no está dentro de las causales de aborto del artículo 119 del Código Sanitario. Pero el que no esté expresamente descrito en nuestra ley no quiere decir que no podamos eventualmente recurrir a la parte general del derecho penal. Entonces aquí yo lo pongo en signo de interrogación porque no tengo una respuesta, no les puedo decir si sí, si no, sino que únicamente les digo que esta situación podría ser una causal de exculpación, un estado de necesidad exculpante del 10, número 11 del Código Penal. pudiese ser, dado los términos de tan redactados, el 10 número 11 del Código Penal pudiese ser, tener una aplicación en este caso, como una causal de inexigibilidad de otra conducta. Ahora, yo no tengo la respuesta. No tengo, les podría decir, ¿saben qué? Sí, no, lo pongo entre paréntesis. Doy la posibilidad, me abro la posibilidad de que sea un estado de necesidad exculpante el 10 número 11. Pero eso tiene que ser elaborado del caso a caso, desde luego, y tiene que ser elaborado por la doctrina. No, nada. Bien, ¿se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vámonos ahora al aborto provocado punible, el penado por la ley. ¿Cómo regula el Código Penal las figuras de aborto sancionadas penalmente? Bueno, como les dije, está regulado en los artículos 342 345 del Código Penal, pero aún así es posible realizar aquí una clasificación o una distinción. Hay varios criterios para distinguir o clasificar estas figuras de aborto, ¿ah? Pero yo voy a considerar, digamos, las siguientes. Esta es la que me pareció a mí más amigable, la forma de agrupar. Primero, distinguir entre el aborto voluntario, el aborto no voluntario, voluntario en relación a la mujer, no respecto al feto, obviamente. El aborto voluntario, es decir, aquel que se realiza con el consentimiento de la mujer embarazada. El aborto no voluntario, que es aquel que se realiza sin consentimiento de la mujer embarazada. Y el aborto abusivo del facultativo, que lo puse aparte, ¿por qué? Porque puede ser con voluntad de la mujer o sin voluntad de la mujer. Entonces, puede aplicarse en ambas situaciones. Por eso lo dejé aparte. Dentro de las hipótesis de aborto voluntario, es decir, aquel que se practica con el consentimiento de la mujer, vamos a encontrar, por un lado, el provocado por la propia mujer, la misma mujer embarazada en la que se causa aborto, que es lo que en doctrina se... La propia mujer en la que se causa el aborto, lo que en doctrina se conoce como el autoaborto, regulada en el artículo 344 del Código Penal, del cual deriva una figura privilegiada que está en su inciso segundo, que es el denominado aborto honoris causa. Vamos a ver cuál es. Y también el aborto voluntario, es decir, aquel que se practica con consentimiento de una mujer, puede ser provocado por un tercero que causa el aborto con el consentimiento de la mujer embarazada. Este es el denominado aborto consentido, que está regulado en el 342 número 3 del Código Penal. Por su parte, el aborto no voluntario, que es aquel que se practica sin el consentimiento de la mujer, puede revestir tres modalidades. Aquel aborto causado con violencia sobre la mujer, regulado en el 342 número 1, cometido con violencia sobre la mujer, pero sin el propósito de causar el aborto, está en el 343, y el aborto causado sin consentimiento de la mujer, pero sin violencia sobre ella. Está regulado en el 342, número 2 del Código. Y luego tenemos el aborto abusivo del facultativo, que está regulado en el 345. ¿Sí? ¿Sí? 344 es un segundo. ¿Es Ya. El aborto que la mujer se practica para ocultar su deseo. Que en el fondo, ¿qué es lo que es ocultar? Es que haya tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, digamos, o en situaciones moralmente reprochables. Tiene una disminución en la... Vamos a ver con más detalle el aborto honoris causa. ¿Alguna duda? Esto ténganlo presente, así que si esto está en las láminas que les pasé, ¿eh? Para que usen esta, para, porque tengan la mano, cuando estudien el aborto, tengan la mano, para que vayan haciendo, para que vayan razonando. Estos esquemas facilitan mucho el estudio de cada uno de los. Vámonos a cada una de estas figuras. Primero, el aborto voluntario provocado por la propia mujer, ¿no es cierto? O que es lo mismo, ¿no es cierto? El autoaborto. Sancionado y descrito en el artículo 344, primera parte, en esta parte. Castiga con la pena que indica a la mujer, sujeto activo, la mujer, que fuera de los casos permitidos por la ley, es decir, en principio aborto tres causales, adopta dos modalidades, haga dos cosas. Uno, se causare su aborto, o B, consintiere en que otra persona se lo cause. Es decir, dos son aquí las formas de la conducta. La mujer que causa su propio aborto, o el aborto de la criatura que lleva consigo, o consciente en que otra persona se lo causa. Va a ser castigada con presidio penal en su grado máximo. Es decir, de 3 años y un día, así. Dice que fuera de los casos permitidos por la ley, claro. Y están los casos. Sí. Y o sea, otras casas más. Pero, ¿cómo se fuera de los casos permitidos por la ley? O sea, si es violada y todas las cosas se van. No, pues está justificado. Entonces, ¿qué dice fuera de los casos? Fuera de los casos permitidos por la ley. Cuando no se encuentre en la hipótesis. En los casos que no esté dentro de la hipótesis del aborto entre causales. Que no fue, 2 semanas. Que pasó las 12 semanas, que no fue objeto de violación, que el feto no tiene malformaciones vitales, ¿no es cierto?, etc. Supongamos... Que la entendí como fuera, no, que esté fuera. No. Perfecto. Un ejemplo típico. La mujer que está embarazada y que no desea tener su hijo. Sí, es simple. Y no fue violada... No, el feto no tiene malformaciones, ¿no es cierto? No está en riesgo su vida, nada. Un embarazo sano, criatura viable, relación sexual consentida, pero no quiere tener su uno. Así de simple. ¿Ya? ¿Y cuál es la conducta? Que la mujer cause su aborto o consiente que otra persona se lo cause. Y en la segunda hipótesis tenemos el aborto honoris causa. Si hiciera esto, es decir, causar su aborto o consentir que otro lo haga, por ocultar su deshonra. Aquí existe una motivación especial. Por ocultar su deshonra. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, aquí está el problema de qué rol cumplen las causales del 119 del Código Sanitario. Para algunos, cuando opera una causal del 119 del Código Sanitario, estamos frente a una causal de atipicidad. ¿Por qué? Porque el 344, cuando habla de fuera de los casos permitidos en la ley, este es un elemento normativo del tipo. Luego, si no concurre, es decir, estamos dentro de los casos permitidos en la ley, en realidad lo que no existe es tipicidad. Excluir la tipicidad. Por lo tanto, para algunos, los casos 119 operan como una causal de atipicidad. Para otros, las causales 119 constituyen causales de justificación. Que no excluyen la tipicidad, sino que excluyen la antipulicidad. La conducta seguiría siendo típica, pero justifica. O sea, al final la discusión no es tan tan relevante, porque en el fondo, por un caso, en la primera opción, el delito, la mujer no va a ser penada porque no se configura el delito, el tipo de aborto, y en la otra es porque configurándose el tipo de aborto, ese aborto es lícito, está justificado. Por lo tanto, el efecto penal es el mismo. La mujer, al final del día, cuando obra dentro de las causales del 119 del Código Sanitario, no va a ser castigada. ¿Ya? Autoría y participación. De acuerdo a los términos del 344, la autora de ese delito es la mujer embarazada. La autora es la mujer embarazada que causa su aborto o que consiente en que otro se lo cause. ¿Qué pasa con ese tercero que coopera con la mujer que causa su propio aborto o que le practica el aborto con su consentimiento? Con su consentimiento. En este último caso, ese tercero está penado por el 342 número 3 y la mujer por el 344. Aquí está el problema. ¿Qué pasa con el tercero que coopera para que la mujer embarazada se cause su aborto? El que le suministra las pastillas. No, el claro, el que practica la maniobra abortiva está en el 342 número 3. ¿Ya? El problema es en la primera hipótesis, la mujer que causa su aborto, el que coopera con ella, el que le vende las pastillas, el misotón. El que le fabrica y le vende un artefacto para que se pueda introducir por el canal vaginal, ¿no es cierto?, hasta el útero, y se haga un raspaje, ¿no es cierto?, para poder eliminar ese efecto. ¿Ya? En este caso, se le aplican las mismas reglas de participación en general que el aborto que vamos a ver más adelante, el aborto consentido. Es decir, sería responsable penalmente también ese tercero. ¿Pero cómo es la finalidad de quién? ¿Pudiese ser autor? ¿Pudiese ser coautor? ¿Pudiese ser partícipe? ¿Ya? ¿Pudiese ser partícipe? Vamos a ver que aquí esta norma tiene un fallo enorme, enorme. Esta segunda hipótesis, la mujer que consiente en que otro le cause su aborto, 344. Ve la pena, por favor, que tiene la mujer, 344, inciso primero, que consiente en que otro le cause un aborto. ¿Será castigado por presidio menor en su grado máximo? Presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5 años. ¿Ya? Lee ahora qué pena lleva el tercero que le causa el aborto a la mujer con su consentimiento. ¿Eh? El 342 número 3. Eso es para la represión de menores y grado medio. Es decir, de 541 días a 3 años. La mujer que se practica su aborto tiene más pena que el tercero que le causa el aborto a la mujer con su consentimiento. ¿Cuál es el consejo que le da el legislador aquí a la mujer que quiere abortar? No sea tonta. Disculpen la expresión, ¿eh? No se haga el aborto usted misma. Páguele a otro para que se lo haga. Porque lleva menos pena. Lleva menos pena, ¿no es cierto? El sujeto que se causa, que le causa el aborto a la mujer, ¿no es cierto? Que el que, de alguna u otra manera, la mujer que se practica su propio aborto. Quizá acabamos por este curso, pero en el segundo del 344 dice que hiciera por ocultar su deshonra. Vamos a ver. Segunda hipótesis: el aborto voluntario, es decir, con el consentimiento de la mujer, pero que es provocado por un tercero, no por la mujer. 342, número 3. El que maliciosamente, aquí, atento con esto, el que maliciosamente causó un aborto se va a castigar con la pena que indica si la mujer consiente, es decir, si tiene, si obra con el consentimiento de la mujer. ¿Qué quiere decir maliciosamente? El 342. ¿Qué quiere decir maliciosamente? Bueno, para algunas doctrinas, bueno, hay que tener presente antes de contestar esta pregunta lo siguiente. El Código Penal Español de 1848, de donde fue tomada esta disposición viene de 1848 y todavía está vigente en el 2021. ¿Qué les parece? 1848, casi 200 años. Van a ser 200 años que está vigente esa norma. Primero desde el Código Penal Español y ahora y desde 1874 con el Código Penal Español. No usaba la palabra maliciosamente, sino que usaba la palabra de propósito. Al que de propósito causare un aborto, ¿no es cierto?, etc. Y aquí en Chile, cuando se introdujo esta norma en nuestro Código Penal, se cambió a maliciosamente. ¿Y cuál fue el motivo de ese cambio? El motivo de ese cambio fue que de esta manera quedaban a salvo las personas que de buena fe procedían a causar el aborto. Por ejemplo, el médico que se veía obligado a practicar un aborto para salvar la vida de una enferma en peligro. En 1864 no existían las causales, ¿no es cierto? Entonces, para no sancionar a esas personas, se cambió de propósito, porque el médico que causa un aborto para salvar la vida de una mujer enferma causa el aborto de propósito, quiere hacer el aborto, pero para salvarle la vida a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, para que ese doctor o esa persona no fuese sancionada penalmente, se cambió de la expresión de propósito a maliciosamente. Y de esa manera, entonces, no podíamos predicar que un médico que está salvando a la mujer, está usando el aborto para salvarle la vida, está obrando maliciosamente, ¿cierto? Con malicia. Luego, con ese agregado, o con ese antecedente, ¿qué es lo que ha entendido nuestra doctrina que hay que entender por la expresión maliciosamente? Para el profesor Echeverry, la expresión maliciosamente alude a la antijuricidad o ilicitud de la conducta. Es decir, de alguna u otra manera, la expresión maliciosamente quiere decir fuera de los casos establecidos en la ley, ilegítimamente, sin autorización legal. Luego entonces, en el caso del 342 número 1, porque la expresión maliciosamente está dada por a todos los numerales del 342. En el 342 número 1, la expresión maliciosa quiere decir que exige dolo directo. En cambio, en la figura del 342 número 2 y número 3, que es la que nos interesa en este momento, como no es referencia a un plano subjetivo del sujeto, la interpretación que hace el profesor Echeverri, y como se refiere únicamente a la tipicidad de la conducta, en el 342 número 2 y número 3, el aspecto subjetivo de la tipicidad se satisface incluso con dolor. Es decir, el tercero que le causa el aborto a la mujer con su consentimiento va a ser castigado como autor del delito de aborto, aun cuando, no sabiendo que las maniobras que estaba realizando eran abortivas, sí tuvo la posibilidad de representarse de que le podría causar el aborto a la mujer. Lo que no ocurre en el número uno, de World Cruz Echeverri. En el número uno, el sujeto, para ser castigado como autor del aborto, debe saber que está causando el aborto. Todo lo diré. En cambio, los profesores Politov y Solimustos aplican aquí la regla general que ustedes estudiaron en parte general cuando estudiaron el dolo. ¿Qué interpretación en general hay que darle a la expresión maliciosamente cuando el código habla de maliciosamente o con malicia, etcétera? Que requiere dolo directo, no dolo, que no admite dolo eventual. Por lo tanto, estos profesores le dan ese significado. Que cuando el código habla de maliciosamente, en este artículo, al igual que en todos los artículos del código donde se refiere a la malicia o obrar maliciosamente, quiere decir que el plano subjetivo, la tipicidad subjetiva, se manifiesta únicamente con dolo directo o del acto, por supuesto necesario, dolo segundo grado, que no admite esa figura dolo eventual. Y por lo tanto, como se aplica a todos los números del 342, en todos los números del 342, de acuerdo a los profesores, que la teoría mayoritaria, el elemento intelectual se satisface únicamente con dolo directo. Aquí se da una situación un poco curiosa en cuanto a la autoría y la participación. De acuerdo a la tesis mayoritaria en nuestro país, tratándose del aborto consentido, existe lo que se denomina este es un delito de participación necesaria, es decir, el cual por exigencia típica debe ser perpetrado por dos personas. Por exigencia típica, es un delito de participación necesaria. ¿Y quiénes son las personas que por exigencia típica participan en este delito? La mujer, por un lado, la mujer que consiente que se practique el aborto, segunda hipótesis de este 44, y el tercero que efectivamente lo realiza. ¿Cómo nos vamos a penar? La mujer que consiente del aborto, sancionada por el delito del 344. El tercero, que no sea facultativo por el 342 número 3, y en caso que el tercero sea un facultativo, con la figura especial del 345. ¿Qué pasa con aquellos terceros que no sean los que causan el aborto? Aquí el ejemplo que poníamos delante, en este caso su participación se rige por las reglas generales, pero siempre en relación a la pena del 342 número 3. Va a ser cómplice, ¿no es cierto? Va a ser coautor, etc. ¿Ya? Problema: que no deja de tener actualidad y relevancia. ¿Cómo se castiga al sujeto que ponen a la venta por internet píldoras abortivas? Yo pongo en la página de internet, ofrezco, porque tengo para la venta píldoras abortivas, misotrol, y las pongo la. ¿Cómo castigamos ese tema? ¿O no lo castigamos? ¿Es autor de algo? ¿Tentativa de aborto? ¿Pero está realizando una maniobra abortiva? ¿Es que está ofertando las píldoras abortivas? Imagínense ustedes, los sensibilizo más, bueno, ustedes son jóvenes todavía, pero los sensibilizo más. Imagínense que su hija adolescente un día llega al colegio y les dice: papá, mamá, anda un niño vendiendo píldoras abortivas en el colegio. O un sujeto se pone afuera del colegio a ofrecer píldoras abortivas. Obviamente estaríamos en shock todos, ¿no es cierto? Pero estamos en derecho penal. ¿Qué es lo que es? ¿De qué? Ya, pero para que haya complicidad tiene que haber de alguna otra manera un tema de exterioridad. Bueno, no les vamos a contestar, por eso lo puse entre paréntesis. Todo lo que yo ponga entre signo de interrogación, todo lo que yo ponga entre signo de interrogación son temas que yo les propongo para que reflexionen. Yo no tengo una razón. Yo trabajo en el Ministerio Público hace casi 20 años y les digo que el Ministerio Público siempre ha querido echarle mano a estos gallos, a los que venden píldoras abortivas. Pero cuesta, con la actual regulación del Código Penal, cuesta encontrar una manera, una fórmula de poder, digamos, relacionarlo al delito de aborto. Vamos a llegar hasta aquí hasta el consentimiento de la embarazada y seguimos la próxima clase. Así tienen 15 minutos para despejarse antes de la evaluación. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, dale. Tenemos el caso, el aborto consentido. La mujer, en la hipótesis 44, la mujer no que se practica su aborto, sino que la que consiente en que otro se lo practique. ¿Ese aborto sería un médico? ¿Puede ser un médico, un facultativo o no? Si es facultativo, nos vamos al 345. Si no es facultativo, nos vamos al 342, número 3. Ahí hay un tema. La mujer que consiente en que otro le cause un aborto tiene más pena que el sujeto que efectivamente le causa aborto. Ese es el problema penológico que tiene esa discusión. ¿Les parece racional o no? ¿Les parece sensato que la mujer que consiente en que otro le cause un aborto tenga más pena que el sujeto tercero, ¿quién le causa su aborto? No es médico, es un tercero. Pero por eso, ella consciente que otro le causa el aborto. Y quien le causa el aborto tiene menos pena que ella. Le pongo más pelo a la sopa. La mujer le paga a un gallo, a un curandero, ¿no es cierto? A una médica, como le dicen en el campo, ¿no es cierto? Para que le haga, ¿no es cierto? Remedio, como dicen en el campo. Para que le haga remedio. ¿Ah? La está remunerando. Ganó plata, la médica ganó plata. Y caso que sean descubiertos, de a menos pena que la mujer que consintió el favor. No, el no nos metamos con el facultativo todavía, ¿no? ¿Este 45 leyes? Ya, ahí se equipara la pena del facultativo con el de la mujer. Ahí guían la misma. Pero el tercero, que no es facultativo, y se produce otra paradoja. Ya. Yo no sé si con esto se están aireando, pero es el objetivo. Pero sea otra paradoja, mira. Sea otra paradoja. La mujer consiente en que otro, un tercero, le haga un aborto. La médica del campo, que le paga, si le hace el aborto, ¿no es cierto?, en condiciones poco sépticas, digamos, en el campo, con instrumentos muchas veces no esterilizados, nada, y a menos pena que el médico, que abusando de su oficio, de su profesión, también remunerado, le causa el aborto a la mujer en condiciones muchas veces de higiene aceptada, una clínica. Es tema de ética profesional, correcto, estamos de acuerdo, es un tema de ética profesional. Pero en el fondo, miremos la perspectiva de la mujer. ¿Dónde corrió más riesgo la mujer con el aborto? ¿Con la médica o con el médico? ¿Ah? Con la médica, ¿no es cierto? Ahí corrió mucho más riesgo. Pero en cambio, la médica va a llevar menos pena. Que si el médico, sobre texto de hacerle una operación de reducción abdominal, ¿no es cierto?, o de un cuidado ginecológico, ¿no es cierto?, le hace una maniobra abortiva y abusando su le causa el aborto. En ese caso el médico lleva más pena. Claro, por un tema ético, médico, todo lo que tú quieras, el médico tiene mucha mayor... Pero al final del día a mí lo que me interesa, a mí, me interesa proteger a esa mujer. Que si esa mujer se va a hacer un aborto, aunque sea ilícito, lo haga en condiciones en que no ponga en peligro su vida. Ya el feto ya estamos fritos, ya va. Pero al menos que la mujer no tenga una consecuencia perniciosa en su vida. Pero así lleva más pena el médico, el facultativo, que la médica, el campo, que lo hace con hierbas, con... en ambientes poco sépticos, ¿no es cierto? Asépticos, poco asépticos, etc. Bien, hasta aquí quedamos. Y ahora le tiren las piernas, ¿no? Para. Creo que la prueba, ¿cómo va a ser el desarrollo? De desarrollo, la prueba de desarrollo. Creo que no puso alternativa, nada. ¿El aborto debiera ser legal o no? ¿A qué te refieres con legal? De que no, de que la gente lo pueda aplicar cuando, no sé, cuando lo necesite y no por las tres causales. Yo soy de la opinión que sí. Yo. Sí, bueno, yo igual que... Porque me genera ruido en el hecho de que en esas causales sí se puede permitir, porque en el fondo, ¿qué es lo que se está permitiendo? Ya la había hecho, pero en esas circunstancias la violación igual es entonces, ya. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Todo, muchachos? Sí, está en la mayoría. Ya. Ahora, terminó la clase, así que si quieren pasar, pues no. Ya, mire, aquí tengo. Yo le voy a dar la indicación. Ah, la lista asistencia. Le damos un poco las preguntas y después te dejo con él. Y después la